Cuando yo la vi en Oriente, ella me gritaba cosas hermosas. Y después la encontré en La Habana y se estaba creyendo cosas. No sé si eran las buenas prendas, no sé si era la vestimenta. No estoy contento con su actitud, dale, porque me digo no te reprenda. Es una historia muy cotidiana y te la voy a contar entera. La Palestina ya no es cubana, tiene dinero y se va para afuera. Vela. Ahora sé que es mejor que el queso. Vino hace tres días, ya no tiene ni este peso. ¿Cómo? Quiere estar conmigo y eso lleva su proceso. ¿Qué? No termino, empiezo. Ahora ve tu mato. Despierta aquel día en la embajada caminando. Buena pinta sobre pizza, arrasando. Con tremenda risa me dijiste vente echando. La Palestina está grabando. Este privado, me siente asolado. Ahora viene a verme, porque estoy mandado. Quiere disculparse y que está a su lado. No te pongas brava, mami, pero estoy pegado. Ahí nomás.